ingrata, que aquí le espero, que no me voy sin antes reprocharle cara a cara el mal que ha hecho en mi vida su traición. No tema, no me ve, que estoy tranquilo, que yo he venido para saber si es cierto que se arrastra mi cariño con esos niños en esta garzonier. Y diga esto, Maula, cometa sin nombre, que aquí hay un hombre que tiene valor. Y dígale, amigo, que aquí yo le espero, que aquí yo me muero por ella de amor. Dos años han pasado desde el día en que llorando vino hasta mí. Dos años que luché para salvarla, para vestirla y para hacerla feliz. Y todo para que vengo a buscarle, para reclamarle su mala acción. Portero, suba y dígale a esa ingrata que yo he venido para vengarme tu traición. Y diga esto, Maula, no venta sin nombre, que aquí hay un hombre que tiene valor. Dígale, amigo, que aquí yo le espero, que aquí yo me muero por ella de amor.